Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En la placeta. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la hermosa y linda gente revolucionaria que anda organizándose y levantando todos los territorios, hasta el momento dominado por el Estado de Chile, este país que antiguamente se llamaba Chile y que lo estamos reconstruyendo y que estamos haciendo una otra realidad, construyendo la alternativa, dando cara, saliendo a la calle. Muchas gracias a toda la gente que todavía está protestando en las calles, es sumamente necesario de que no las dejemos, pero así también hay que utilizar todos los espacios públicos también con otras dinámicas, ¿ya? No es solamente el uso de la violencia por nuestra parte, sino que también el uso de nuestras manos creadoras para que todos los espacios, toda la geografía urbana, rurales, etcétera, todos esos rincones se transformen. Y este Aire Puro, que me parece que en su versión 623, va a tratar un poquito de eso. ¿Cómo estamos, compañera? Aquí estamos a propósito de eso mismo, pues saludando también a toda la gente que sigue en todas las distintas frentes de lucha, y entre esos distintos frentes de lucha existe la organización vecinal, la recuperación de espacios públicos, la creación de huertas comunitarias, y todo eso va a pasar en estos momentos. Hoy, este sábado 25 de enero, donde la gente de Hierbas Buenas está organizando en cabildos, bueno, hace harto rato, ahí nos van a estar contando un poquito cómo va ese proceso, y hacemos la invitación desde ya a que vengan, se acerquen al pasaje Edén a darse una vueltita aquí, la gente, ojalá la vecindad que está por aquí cerca, que de repente tenía un poco más de temores de acercarse en cabildos y todo, venga a ver cómo se está organizando la gente. Hay murales, está re bonita la cosa, vecinas, vecinos, vecines. Así que nada, pues esa es la invitación que también se hace harto desde el Aire Puro, es a que nos encontremos en la vecindad para que podamos conversar en piñitos pequeños cómo vamos a seguir haciéndole para adelante. Sí, pues aquí este es el Cabildo Hierbas Buenas, que también despertó y que está ahí generando distintas instancias de conversación. Yo recuerdo que las primeras veces que les vi a la gente acá, estaban hablando del tema de la constituyente, cómo en realidad este truco de plebiscitar o no plebiscitar desde el Estado era mula, porque el plebiscito ya había sido, pues la gente ya dijo que no quería esta realidad y particularmente no quería esa constitución. Entonces aquí se han hecho ese tipo de conversatorios, se ha hecho también en distintas instancias participativas y comunitarias cuáles son las decisiones que se están tomando, también se participa de los cordones de las asambleas territoriales. Entonces esta es una instancia muy bonita, ¿cierto? Aquí muy cerca del plan, entonces si usted viene por el plan, por ahí por su vía Ecuador, se desvía hacia Hierbas Buenas y sube nomás hasta el pasaje Edén. Es un poquito a pata, pero es poquito nomás, así que aquí como no chillamos por subir, suba nomás. Vamos a estar conversando con algunas vecinas y también vamos a tratar de hacer algunos contactos telefónicos porque hay cosas que están pasando que ya le hemos ido diciendo aquí en el Aire Puro. El remate de las aguas, el remate de los ríos, así que vamos a tratar de contactarnos con una compañera quien ya ha sido también corresponsable del Aire Puro, así que bacana, ahí vamos a hacer ese intento. Les traemos noticias también y por supuesto música de esa que de repente nos vamos sacando, como lo que vamos a escuchar un ratito, en un ratito más. Sí, también vamos a tratar de hacer contacto telefónico con Norno Pirén, que también se están alzando hace rato ahí, cortando el paso a Chaitén, cortando todo el turismo que hay en este tiempo, poniéndole freno ahí contra una hidroeléctrica que se quiere instalar en la zona. Es una zona muy bonita, además, ya muy natural todavía, y sabemos que si se instala ese tipo de cosas cambia el tiro la biodiversidad y las costumbres del lugar, pues, así que la gente ya está poniéndole harto bueno ahí a la defensa territorial, así que vamos a tratar de contactarles también con ellos. Noticias también, actividades varias, este verano está lleno de actividades, miles. Y allá no piden que le están dando cara a los ministros que van para allá con su carepao, la gente les dice la dura, po. Así que eso viene, eso es lo que le vamos a contar, y nos vamos a ir con una musiquita que desde lo personal les quiero contar de que hemos estado caleta, y me imagino que en todas partes, y aquí en el Cabildo Hierbas Buenas también, están en la construcción. Este tema habla de la construcción esa que es en los laburos, en los trabajos, ¿cierto? Y que se generan ciertas relaciones sociales que a veces son rejerárquicas también y que hay que tratar de vencer. Ahí escúchela nomás que ya está sonando. Tres cuartos de hora en la colación, de puerta al terreno, así es la construcción, así es la vida del obrero, así es esta cuestión. Con la... Yo con el tratador voy marcando el terreno, pa' que los maestros empiecen a ponerle bueno, sin poner el freno, hasta no dar más, trabajando me está sentado, mandar capataz, y el jefe de obra casi siempre es uno más, que te saca el cucu si no te gusta te vas, lleno esta vida cara, voy sintiendo el peso, tres niveles la vida, la pala y el chuzo, la alianza, los bototos, el caco, la cartilla, el tecito en la mañana, y el pan con mantequilla de las 8 de la mañana, directo a la 1 del día, listo pa' sacar la olla del baño María, y tres cuartos de hora es la colación, de vuelta al terreno, así es la construcción, así es la vida del obrero, así es esta cuestión, y el jefe nunca está conforme con la producción, cada maestro es que la construcción es un artista, que se saca la cresta y enriqueza a un contratista, nos dio buena esta pega, dice cuando ya está lista, le dio buena maestro y la cosa suena distinta en esta pista, no canta lo que siento, ya me tienen en la lista, me dicen resentido, otros me dicen comunista, no la paso a mi pueblo ya. Mi gente que le cuenta, surgiendo en nuestra pobre en la culeta, café de chesero, contratista, carpintero, albañil de concretero, yo ayudante de un maestro sincero, que me enseñó a trabajar y a ganar mi dinero, una persona humilde, típico chileno obrero, y aunque no escucha el rap, él trabaja con un rapero, rastorrante. El serrucho, el martillo, la brocha, el rodillo, el taladro, el cepillo, la broca, el tornillo, los clavos, el cemento, el sol si no es el viento, el día que no pagan hay más triste que contento, tres cuartos de hora es la colación, de vuelta al terreno, así es la construcción, así es la vida del obrero, así es esta cuestión, que el jefe nunca está conforme con la producción, hermanos a tu casco, evita los accidentes, la mami, los andamios, la que suben tanta gente, exige unos bototos y unos buenos para levante, exige tu contrato. Consejo del restaurante, tres cuartos de hora es la colación, de vuelta al terreno, así es la construcción, así es la vida del obrero, así es esta cuestión, y el jefe nunca está conforme con la producción. Si me levanto muy temprano para no llegar atrasado, discúlpeme jefe, la micro no me ha parado, pa' que le da color si yo nunca he faltado, si le digo la pula hasta el chofer venía colgado, ya viste de rojo pa' que empecemos a trabajar, no me pega su estilo, yo te me viene a molestar, he peleado por un bono y no me lo quiero. Chicos, las manzanas que tengo que trabajar. Tengo 20 horas extra, 30 a casa lista. Y dos distribuciones, no respetan los feriados. No pagan imposiciones, se hacen los hueones. Esta es la realidad. Uno se saca la chucha, los sueldos no alcanzan pa' nada. Claro, si no gané trabajo más que el cabana. Con el cómic, con el puto voy escorpiendo mi escultura. La vida es dura. Viejos sin vergüenza siempre andan poniendo pero. Que esta wea está mala. Quiero a mi familia, por eso ya agarró la bala. El día de Pascua, yo estoy trabajando, esperando mi dinero. Usar pusimos un auto, llega el viejo pulpero. Se mete a la bodega, ya te ha sido el capataz. Escucho unos rumores, ya rapero hay que cagar. Me han cortado la cola y ahora me van a echar. Y le regalo esto antes que te entre a trabajar. Y no se a huevones, llegan los mansos guatones. Pero de dinero, el empresario caga su gente. El capataz caga al obrero. Y no se a huevones, llegan los mansos guatones. Pero de dinero, el empresario caga su gente. El capataz caga al obrero. No existe restaurante, no existe restaurante. Tres cuartos de hora es la colación, de vuelta al terreno, así es la construcción, así es la vida del obrero, así es esta cuestión, y el jefe nunca está conforme con la producción. Un cuarto para seis, horario de salida, pero el jefe grita de pedión que no se queda, hacer horas extras que nunca son paradas, la gente se queda pero de pura asustada, padres de familia no pueden perder la pega, el jefe dice te vas tu mañana, diez más llega. Hey, la torrante, la de chumbe, los ladrillos, la chapa, los pestillos. Tres cuartos de hora muerta en un papelillo. Tres cuartos de hora ha muerto y un cigarrillo rastorrante. Tres cuartos de hora, el martillo golpea el clavo, aunque el clavo no lo merece. El martillo golpea el clavo, hasta que el clavo desaparece. Ellos los del dinero, son los martillos, nosotros. Ustedes saben quiénes son. De la mañana es tu horario de entrada, por llegar atrasado ya han echado gente cortada. 8 de la mañana es tu horario de entrada, por llegar atrasado ya han echado gente cortada. Y el tatita te pone la agüita pa' tomartecito, llega tempranito. Y yo otra vez no ando afeitado y el jefe está atrasado. Han pasado varios días, ya debería haber pagado. Habrá que conformarse otro día pan pelado. Tengo que venir el sábado si no me han cortado. 8 de la mañana es tu horario de entrada, por llegar atrasado ya han echado gente cortada. Casco blanco, mente sucia, mano sucia, casco amarillo. Se comparte las bebidas y también los cigarrillos. Hago pago la comida y agarra bien el chuzo, loco, asegura tu vida en esta empresa de barrio. Mezcla pintura y tristeza, pero a fin de mes la cerveza no falta. Y para los taitas, un huevito con malta, sol, la dura, el alicate, el martillo y los clavos libran su duro combate. El maestro, el ayudante, el que trabaja y el cesante, todos son importantes para estos locos cantantes. Tres cuartos de hora almuerza con el rato grande, tres cuartos de hora almuerza con el rato grande. El aire puro. El aire puro lo podía escuchar en otras radios. Radio La Voz de Paine, 107.9 FM para Paine y en el www.lavozdepaine.cl. Comunitaria de verdad. Radio Manque por radiomanque.org desde Rancagua, sembrando autonomía y libertad. Radio La Tue desde Coyhaique en la 93.5 FM. Radio Conciencia de Rosario, 107.7 FM de Rosario Rengo. El desafío de la palabra rural. Y desde Gualmapu por la señal del viento, radiocurruz.org. También nos puedes escuchar la cápsula o el podcast en agenciadenoticias.org. Radio Extremo de Reñacalco, movilizando sueños. radioextremo.radioteca.net o en la 96.1 FM. Radio Lafkenche de Litoral Central en el 87.5 FM de San Antonio, comunicando desde la orilla. Radio Comunitaria Villa Olímpica en rcbo.cl, reconstruyendo la vida de barrio al calor de la resistencia compartida. Radio Minga, desde territorio de Quinchao, Curaco de Vélez, en radiominga.org. Radio Elskilstuna Latina, desde Suecia para todo el mundo. Radio Nehuen, con la fuerza de todos, nehuenradio.blogspot.com y en radionehuen.cl. Y en Valparaíso, escúchanos en Radio Placeres 87.7, a la izquierda del dial. Y contra el monopolio comunicacional. Y si la quería escuchar en cualquier momento, airepurovalpo.blogspot.com. Aguanten las radios comunitarias. Libres. Piratas. Autónomas. Alternativas. O como quiera que se llamen. Agradecemos los esfuerzos colectivos de todas las radios comunitarias y de la Red de Medios de los Pueblos. Estamos de vuelta en Aire Puro, desde aquí, desde el Cabildo de Hierbas Buenas, en el pasaje Edén, donde este cabildo, esta escalera, este pasaje, esta vecindad también despertó. Y para saber de este proceso, invitamos acá a Gladys, que es una vecina, una de las autoconvocadas, y que queremos preguntarle primero, ¿cómo está Gladys? Muy bien. Hola, buenos días. Oiga, ¿y usted se quiere presentar con la gente que está escuchando? Muy buenas tardes, vecinos y vecinas de la radio Placeres. Les quiero contar que mi nombre es Gladys, soy una vecina de este barrio y en realidad esto ha sido como un despertar de nuestra calle Hierbas Buenas gracias a los jóvenes, adultos jóvenes de este barrio que en el día 24 de octubre ellos hicieron un asado en contra del toque de queda. Al día siguiente, el día 25, ellos autoconvocaron a un cabildo, en la cual nosotros estábamos dispuestos. Cuando lo íbamos a hacer en calle al lado de nuestra casa, pero al atardecer llegaron los panfletos, sí, volantes, en la cual nos cambiaban el lugar. Y fue maravilloso porque se convocó un gran número de personas que estaban interesadas. Desde ahí comenzamos a reunirnos 3 veces a la semana, de la cual se empezó a trabajar en los diferentes actividades que nosotros querían realizarse. Una de las principales fueron el de la Constitución. Querían saber qué es lo que era la Constitución. Otro día fue el de las AFP, otro día de la salud, otro día de la educación, el CAE, el TTP-11, de la cual todas las personas que participaron nos dimos cuenta, y muchos que eran ignorantes ante las situaciones, sobre todo el TPP-11 y otras más, se fueron interiorizando cómo está funcionando todo lo que es nuestro país. Oye, y esos fueron conversatorios de todos esos temas que tú nombraste, ¿no? Por supuesto, fueron todos conversatorios donde los mismos, las personas que hay acá en el barrio fueron los que dictaron las conversaciones y fueron muy fructíferas para todas nosotros. Oye, la gente que se empezó a autoconvocar, porque tú me decías que era en el contexto de toque de queda, ¿no? Sí. ¿Cómo era la sensación en esos tiempos? ¿La gente venía, se sentía un poquito de miedo, la gente estaba envalentonada, salían nomás? No, todos estamos con miedo, un miedo atroz porque yo viví el toque de queda, de la cual era algo tremendo, algo terrible, claro. Muy asustados, todos muy asustados, pero igual salimos y todos estábamos dispuestos a salir a hacer nuestras actividades como barrio. Además que nos ha servido, gracias a esto, al despertar de, nos ha servido porque vivíamos en un momento en que pasábamos y no nos conocíamos. Y ahora es rico porque nos conocemos, nos saludamos y nos estamos también, nuestro deseo es de mejorar nuestra calle, ver la seguridad en nuestra calle porque ya han pasado cosas y que no es bueno. Uh-huh. ¿Queréis decir esas cosas que han pasado o la queréis dejar ahí? Una de las cosas que hemos tenido y que ha sido terrible para nuestro barrio ha sido los señores carabineros de Chile, que yo no entiendo cómo, si nuestra ciudad estaba siendo saqueada, ellos estaban repeliendo la actividad de los jóvenes. Y a nosotros, como barrio donde hay actividades, donde hay mucha gente, que es adulta mayor, niños, enfermos, es gente que es dependiendo de oxígeno, los señores carabineros no tenían piedad y lanzaban las bombas lacrimógenas, de la cual nosotros estábamos con todos nuestros ojos, con nuestras narices, con problemas. Claro. En esta radio podemos decir pacos por si acaso, por si queréis nomás, si no queréis no le digáis. Por respeto a estos señores que se creen, por respeto lo digo, porque en realidad la palabra es carabinero y claro. Los pacos se han portado como el amor. Claro, sí, po. Sí, po. Oye, y mira, de la gente autoconvocada, tú qué decís, el rango etario eran... ¿Vino gente más pequeña, juventud, era más tirado para adulto, adulto mayor? No, los chicos, yo me he quedado admirada del grupo de jóvenes. Yo que tengo 70 años, uh-huh. Me he quedado muy admirada de los chiquillos porque uno piensa que ve chicos que los ve trabajar, ven salir, los ve así, y nunca pensaba en la calidad humana que tiene cada joven de este barrio, sobre todo el adulto joven, yo digo el adulto joven de 30 hacia arriba. Los chicos tienen una calidad humana maravillosa, que se pierde producto en el momento que estamos viviendo. Y yo te voy a decir una cosa, no fueron 30 años, fueron 47 años. Claro, hay quienes dicen que son 500 años. No, ahí no lo sé, pero creo que desde que se creó esta vida, en la cual tú sabes bastante bien que aquí se está abusando de todo el pueblo chileno. Claro que sí, po. Oye, y en la construcción del Cabildo, ¿qué nos podría decir? ¿Cómo se constituyen ustedes? Tiene que haber habido una discusión de, ay, mira, no estamos en junta de vecinos o vecinas, vamos a hacer un Cabildo, vamos a hacer una asamblea. ¿Cómo deciden esas cosas? Lo que pasa es que nuestra calle, Hierbas Buenas, es una calle que es quebrada, que divide dos cerros, Cerro Bellavista y Cerro Yungay. Por lo tanto, los vecinos tanto de Cerro Yungay como Cerro Bellavista casi a veces no nos llaman a reuniones de la Junta de Vecinos, y pensamos formar el Comité Hierbas Buenas, que ese va a ser nuestro lema para salir adelante con nuestra calle. Ya, comprendo. Una identidad más de acá de la quebrada. Por supuesto. Ajá. Oye, y bueno, finalmente, ustedes, ¿cómo se construye desde la urgencia, cierto? Porque es urgente cuando salimos a protestar en contra del toque de queda. Al comprender de que hay cambios estructurales que hacer, ¿cierto? Y luego de todo, una manipulación, a mi parecer, mediática y todo, la represión, etcétera. ¿Cuáles son los siguientes pasos que ustedes quieren dar? ¿Para dónde va el Cabildo Hierbas Buenas? En estos momentos nuestro Cabildo está pensando en que no nos debemos bajar los brazos. Debemos seguir luchando, y vamos a empezar todos los viernes a hacer el cacerolazo que se ha perdido, y que es una forma de lucha que ha sido bastante buena, y espero que se haga a nivel de Chile. Y es una forma de decirle a este gobierno que seguimos parados todos ahí. Eso, y que se vayan todos nomás. Que se vayan todos, como dijo Flor Motuda. Eso. Oye, ¿se te habrá quedado algo por ahí en el tintero? ¿Algún saludo? ¿Algunas palabras? Yo saludo a todos nuestros vecinos y vecinas, que en realidad ojalá se convocara más gente, porque generalmente son siempre los mismos, pero vamos a salir adelante con el barrio, y vamos a salir adelante, y ojalá Dios quiera con este gobierno que se vaya y podamos poner nuestras propias personas. Eso, entonces la invitación es clara, véngase para acá, para el pasaje Edén, vecina, vecino, si usted está escuchando en estos momentos Radio Placeres, véngase, porque aquí hay distintas actividades. Que yo, ¿te las sabéis cuáles son las actividades que se van a hacer hoy día? Hoy día se está haciendo la limpieza para poder hacer un compost. Luego, mañana nosotros vamos a plantar, va a ser en una plantación, se está limpiando para dejar lista la tierra y dejar listo, porque anteriormente ya se había hecho el mural, que ahí demuestra todo lo que nosotros hemos hecho, toda nuestra lucha, todo lo que ha pasado, los ojos, las torturas, y está demostrado en nuestro mural, que también fue realizado por nuestros vecinos, por los jóvenes, fue una idea maravillosa. Bacán. Bueno, muchas gracias, por Gladys. Un gusto conversar contigo. Vamos a estar aquí entonces un ratito más. Y ahora nos vamos a ir con lo que la Radio Control nos diga. Esto es Aire Puro, Radio Placeres. También está Radio Las Quenches, la red de medios de los pueblos que están escuchando esto. Muchas gracias, Gladys. Ahí seguimos en contacto. Y más ratito van a venir más vecinas de acá, porque nos van a contar otras cositas de lo que está pasando aquí en el Cabildo Hierbas Buenas. ¿Sí? ¿Nos vamos con alguna musiquita? Ya, parece que sí. Por lo pronto les queremos contar de que, y algo que nos van a repetir más ratito las vecinas de acá, es que el Cabildo Hierbas Buenas también es parte de las asambleas territoriales, de los cordones que se están generando esta organización aquí en Valparaíso. Organización en cordones, ¿cierto?, de asambleas territoriales, que se está replicando en diferentes partes, también en Santiago, también en Concepción, en Temuco y en otros lados. No me acuerdo bien, pero parece que en Coquimbo también. Entonces, está buena la cosa, porque esto significa de que estamos generando una organización alternativa al Estado de Chile, decisiones que representen lo que nosotras y nosotros queremos, así que aguante a toda la gente que sigue con la porfía, porque hay que ser porfía, si nos van a tratar de tirar para abajo, pero vamos a tirar para arriba. Ya nos vamos a ir a una cancioncita de la guerra. Vamos a seguir con rap acá. Se llama Cortando Cadenas, la que hacen ahí todas las vecindades cuando se organizan, pues, cortando todas las cadenas del capitalismo. Guerra con el escapo secuaz. Cortamos las cadenas y salimos a buscar la libertad que este sistema nos quiere quitar. Sin vergüenza van políticos robándole la plata a los demás para gastarle en armamento militar, empresariado nacional. Se frota la mano gracias a un estado capital que abusa y le besa la bandera USA. Nosotros acá nos defendemos con bombas caseras, autoeducándonos, organizándonos, cambiando la sabiduría por la rebeldía que día a día nace. Nos hacen ver como ignorantes, pero eso era antes. El pueblo despertó y se levantó como un güey chafe. Vamos todos a la lucha, compadre, que esto no se detiene hasta dejar sembrado ese mundo nuevo que todos queremos. Venguemos a todos los obreros que ayer y hoy cayeron. Estamos vivos, por eso resistimos. Si tocan al pueblo, tocan a lo mío. Estamos claros, por eso avanzamos. Con todos mis guachos vamos, contraatacamos. Estamos vivos, por eso resistimos. Si tocan al pueblo, tocan a lo mío. Estamos claros, por eso avanzamos. Con todos mis guachos vamos, contraatacamos. Un papel que tu polera, cómprete la cara entera. Y que sepa la moneda que esta vez nos vamos en buena. Y bueno, les llevo un cerro de problemas. Vamos a romper la frontera sin espera. Pura pega, así que afírmense la vera. Estamos listos para la guerra. Pues toda la clase obrera está con la terrible pena. La guerra nunca se frena. Crecimos nuestra escuela. La organización es lema contra los hijos de la perra. En la escena, en la acera, raperos de población. Apostando por la unión, amor y la organización. Sin un don, sin un dios. Acción contra el sistema. Respuesta callejera en pro de la revolución. Mientras vos en tu sillón o en tu cuarta dimensión. Queriendo cambiar el mundo con solo buena intención. Atención, hippie. Lo que convence es el trabajo. Ensucia de las manos y ponte bio guacho. Nos inculcan de cabrón chico a que seamos como el resto. Así entrenan y domestican más a lo nuestro. Respetemos al patrón y aquí nada va a cambiar. Siempre escucho las mismas pescas por la ciudad. Y el paisaje siempre mismo, donde mire consumimos. Y si pienso diferente ya me llaman delincuente. Pero la verdad, mi único delito acá es querer cambiar a toda esta sociedad. Y por el pico estereotipos que nos tienen formaditos. Respetando normas que nos deforman y no nos informan. Ocultando a diario cómo bajan el salario. Todo condicionado por culpa de esos cuervos reculeados. Más jamás podrás crecer, enloquecer por ver la vida fallecer en la rutina una y otra vez. Pues tienes suerte, organización en la mano para cambiar esta cuestión juntos, hermanos. Estamos vivos, por eso resistimos. Si tocan al pueblo, tocan a lo mío. Estamos claros, por eso avanzamos. Con todo mi guacho vamos, contraatacamos. Estamos vivos, por eso resistimos. Si tocan al pueblo, tocan a lo mío. Estamos claros, por eso avanzamos. Con todo mi guacho vamos, contraatacamos. La venganza desde las poblaciones. Encuéntranos en www.alpo.blogspot.com. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Dónde será en aire, puro? Estamos de vuelta, esto es Aire Puro en su versión 623, un programa que trata de las problemáticas que les llamamos sociopolítico-ambientales, porque entendemos de que por lo menos las problemáticas son tripartitas en ese sentido. Ninguna se separa de la otra, y no es solamente en el espacio donde corren los ñenco, como en los ríos, ¿cierto?, y en otras partes donde hay una defensa territorial ambiental, sino que también en los espacios comunes, en los espacios comunitarios, y a partir de este 18 de octubre, del 18 de octubre recién pasado, ¿cierto? Entendemos de que inclusive dentro de las ciudades había todo un potencial, toda una organización popular, bueno, y con distintos apellidos, diría yo, y adjetivos, que estaba ahí latente, porque tenía todas las ganas de mandarle para adelante. Y una de esas es el Cabildo Yerbas Buenas, que está aquí en la subida justamente Yerbas Buenas, en el, y ahora particularmente en una actividad en el pasaje Edén, en la escalera Edén, esta que da hacia General Mackenna. Así que ahora estamos con Vale, que es otra de las compañeras. Ahí yo le voy a pedir que le hable cerquita al micrófono, hermana. ¿Cómo está? Bien, gracias por la entrevista y el tiempo. Bueno, sí, po. No, idem, po. Si ustedes no hacen actividad, nosotros no tenemos que comunicar, así que bacán. Siempre creemos que las comunicaciones son así, estamos generándolas. Hermana, si usted quiere, preséntese como vecina de acá, no sé cómo usted se quiera presentar. Sí, mi nombre es Valentina Vélez, soy vecina de calle Yerbas Buenas hace 5 años aproximadamente, y desde el 25 de octubre, tras todo ese caos, bonito caos, que soy parte de este cabildo. Autoconvocado. Bueno, sí, por un cabildo autoconvocado, que ha resultado bastante bonito. Usted nos quería contar de las distintas actividades que ustedes han logrado organizar gracias a la solidaridad de otras colectividades también. También, ¿no? Claro. O sea, en términos un poco generales, obviamente el tipo de actividades que se van realizando van modificándose de acuerdo a la contingencia. En ese sentido, en un principio iba bastante enfocado a la seguridad o inseguridad que sentíamos, claro, obviamente con la invasión de los pacos, también con los saqueos y el tema de la basura, ¿ya? Eso como una primera instancia llamó a unirse a la comunidad para poder efectuar ciertas acciones que vayan en no acumular basura y en cuidarnos los unos con los otros, ¿ya? Otra cosa que se vio bastante afectada es la cantidad de emprendedores que hay acá en el barrio. Y obviamente todos sus negocios decayeron en cuanto a ventas. Claro. ¿Ya? Sobre todo en el primer y segundo mes. Así que una de las primeras acciones que hicimos fue hacer un catastro de cualquier persona del cabildo o de la calle que vendiera algún producto, que prestara algún servicio. Así que armamos un documento que vamos publicando a través del WhatsApp, cosa que si alguno de los propios vecinos necesita alguno de sus servicios o productos, lo adquiera con la misma, bueno, con los mismos vecinos. Por ejemplo, hay una señora que vende huevos, bueno, Robina, que tiene en Rice y vende planta y hace asesoría, Felipe mobiliario, con mobiliar, hay un vecino que tiene FIDUM, que es sobre contador y asesoría a pequeños comerciantes. Ajá. Y así hay bastante. Bueno, sí, sí, algo, disculpe un paréntesis, es que algo que decíamos allá en Pudahuel Sur hace años atrás, es que ahí en La Pobla teníamos de todo. Tenemos de todo para tanto aprender como para poder hacer, así que bacán. Es, sí, como un poco eso. Es bacán porque, de hecho, favorecí la economía circular y la dejáis en el barrio. Claro. Entonces te dais cuenta que hay un supermercado cerrado, loco, tus vecinos te pueden intercambiar con ellos con lo que tú tenías, adquirir en el comercio más pequeño que está acá en Subía Ecuador, en Pirámide. Así que fue bacán eso también. Después de eso, que fueron como las acciones, las primeras acciones por la contingencia, se generaron estos ciclos como de, no sé si talleres o charlas, coloquios, donde hablábamos de cada una de las demandas que se estaban levantando en ese momento. Claro. Fue súper bonito porque obviamente el cabildo es súper diverso. Hay profesores, otro tipo de profesionales, otros que no, pero que tienen oficio. Y cada uno se ofreció para hablar de esos temas en específico. Así que eso duró bastante, como unas 3 semanas aproximadamente, porque había que profundizar en el asunto, juntándonos, claro, 3 veces a la semana. Bueno. Y ahí nos dimos cuenta que lo que sí faltaba un poco era el tema de la contención, porque evidentemente en el primer mes se generó esa sensación de inseguridad, de miedo, de ansiedad, y se generaron una primera actividad que fue para un Halloween consciente, que fue muy bonito, donde pudimos incluir a los niños, hubo música, también tenemos muchos artistas en la calle, y tenemos a la psicóloga Diana, y Diana con su grupo de compañeras nos hizo bastantes dinámicas de contención que fueron muy bonitas y muy necesarias. Oye, importantísimo. Muy importante, muy importante. Y eso nos hizo crear un lazo súper rico con nuestros vecinos, ¿cierto? Ya no solo eres un vecino que vive al lado y que ahora saluda si antes no, sino que también es un vecino que te puede apoyar, que, claro, si te pasa algo va a estar ahí. es un poco lo que niega igual el capitalismo heteropatriarcal, pues, que no deberían, es como que las relaciones solamente con suerte son económicas, pues, y las otras, las emocionales, las afectivas, quedan completamente de lado, las espirituales, si querés. Por eso es importante, ¿no?, la organización barrial, donde sales a la calle, ocupas los espacios, ¿cierto? Eso genera también otra, es otra forma de luchar, porque sales de este sistema que te dice que tienes que estar encerrado en tu casa después de ir al trabajo, pasar a comprar y estar solamente en tu espacio preocupándote de ti mismo. Oye, la gente que está escuchando ahora Aire Puro, usted está escuchando a la Vale y usted no sabe, pero ella tiene aquí una carpeta con una cantidad de actividades que se han hecho. Entonces, si queréis nombrarlas por ahí. Sí, bueno, te iba a contar que otra de las actividades muy bacanas que se hizo, pensando también en los niños, fue una obra de teatro que se llamaba La Ley de la Calle, como visualizando a través de los animales toda esta lucha que se está teniendo con la compañía La Tata Teatro. Oye, esa estuvo re buena. A mí yo estuve aquí ese día, estuvo muy buena. Fue bacán y vino mucha gente. Los chiquillos fueron muy bacanes, así que La Tata Teatro tienen súper buena voluntad, así que si lo quieren replicar en sus barrios, yo les sugiero que los busquen porque tienen una voluntad de oro. Bueno. Después de eso, también nos fuimos dando cuenta que nos estábamos organizando y necesitábamos entender cuáles eran las necesidades reales del barrio. Así que de los mismos vecinos y vecinas nació que hiciéramos un censo barrial, sobre todo considerando los nefastos que son los censos que, claro, que hace el gobierno. Entonces, desde nuestro mismo barrio y con ayuda de la socióloga Tamara Díaz, se generaron un... Primero, ella vino a hacer una reunión para poder identificar cuál era el objetivo que teníamos nosotros de hacer este censo. Después ella sistematizó esta información y la transformó en preguntas. Obviamente tenía distintas partes, ahí te cuento un poquito. Y luego nos organizamos como vecinos para ir nosotros mismos como encuestadores casa por casa un domingo donde se encuestó a toda la calle. Bueno. Sí, fue genial porque en total se registraron 213 viviendas, de las cuales se encuestaron 122. Entonces, eso yo te iba a preguntar, ¿por qué tal la recepción de los vecinos? La mayoría excelente, obviamente bueno, es un censo un poco pequeño, por lo tanto, a pesar de que hicimos difusión, no siempre estaban todos en casa, claro, pero muy pocos no quisieron participar y no estaban interesados, la mayoría sí estaba interesada. Bacán, bueno. Sí, así que eso fue genial. El censo constó de dos partes. Una parte era de la identificación del barrio y las necesidades, y otra parte sobre la visión política que tenía en general cada una de las personas de estas viviendas. Hace un tiempo ya nos entregaron los resultados y algo que me gustaría muchísimo destacar es que somos un barrio de adultos mayores en general, uh-huh, con personas jóvenes como entre los 30 y los 40 años también, que se han visto súper afectadas por la represión que generan los pacos acá abajo en Plazuela Ecuador, claro, donde de forma constante tiran gases también vomitivos que, claro, dejan a las personas que viven en los alrededores muy mal. Las casas se pasan a gas lacrimógeno. Oye, es muy tóxico. Las personas que conocen Valparaíso quizás dirían, no, pero Plazuela Ecuador queda lejos de la de Pasaje Ben. Da lo mismo, porque los gases van subiendo para arriba y tú los sentís, pero con mucha intensidad, estando varios metros para arriba de Subía Ecuador, de Camin, de Hierbas Buenas, etcétera. De hecho, es súper constante y nos pasa siempre que estamos en los cabildos, cuando hay alguna marcha o algo, empieza la represión y todos empezamos aquí mismo a toser, inclusive ha subido hasta el Zorrillo, a intimidar acá mismo. Claro. Estando nosotros agrupados como vecinos y sin hacer ningún tipo de vandalismo ni nada, ¿cachai? Así que eso. Con respecto al resultado del censo, me gustaría agregar que hay un porcentaje muy, pero muy alto, no me acuerdo si era cerca de él, estoy buscando. Dale, no me busca. Oye, aquí está todo sistematizado para la gente que está escuchando, es impresionante. Está bueno. Sí, fíjense que el 94,3% de los encuestados sí quiere una nueva constitución. Cáchate. Un 2,5% no quiere una nueva constitución y un 3,3% no sabe si desea una nueva constitución. O sea, que el 6% de Piñera, hay un resto que no sabe. Podría ser. No, acá los tenemos. Y cacha que también lo otro que se hizo fue darle prioridad a las demandas. Bueno. Dentro de las cuales tenemos, por ejemplo, pensiones, jubilación, educación, salud, medio ambiente, corrupción, pobreza, derechos humanos, justicia, empleo, todo lo que hemos venido hablando, claro, ¿cierto?, desde el 18 de octubre. Y ¿sabes qué? Ninguna de estas demandas tiene una prioridad menor al 50%. Brígido, bueno. Toda la, claro, gente quiere que todo cambie. estamos descontentos con todo. Claro, claro. Y es evidente, claro, es evidente que tiene un cambio. O sea, dentro de las cinco primeras tenemos que las pensiones están en el primer lugar, con un 78% de prioridad le dio a la gente. Oye, para pa darle más claridad de los resultados a la gente, ¿cómo se le preguntaba a la gente esto? Porque resulta como porcentaje. No es que tuvieran que de una lista decir cuáles son más importantes para ti, sino que cuán importante es cada una de ellas para ti. ¿Es así o no? Ya, dame un segundo. Ya, para que le contemos, porque yo creo que es súper importante la gente que está escuchando y que quiera hacer un censo, claro, porque que sepa más o menos algunas metodologías, las mejore, las cambie, las transforme en lo que en su barrio le necesitan o quieren, ¿cierto? Pero esta es una práctica popular, pues esta es una práctica de cómo hacemos las cosas desde los pueblos. Entonces, es interesantísimo saberlo. Además, quisiera dejar abierto que si hay algún otro territorio que quiera replicar esta idea, nosotros tenemos un documento que podemos compartir. Bueno. Evidentemente, el cuestionario tiene que ser enfocado de acuerdo a las necesidades de cada territorio. Claro, claro. Por ejemplo, hablamos con la gente de Cerro Florida, que tiene un problema con el ascensor. Pregunta que nosotros no incluimos, no, por ejemplo. Ya mira, acá tengo cuáles fueron las preguntas sobre el proceso constituyente. Entonces, por ejemplo, se preguntó si usted quería o no una nueva constitución. Y con respecto al nivel de importancia en las demandas sociales, uno marcaba de 1 a 5 la prioridad que le daba. Claro. Entonces, mucha gente marcó en la mayoría de las opciones 5. Claro. Realmente era muy prioritario. Claro. Oye, y cuando se habla de medio ambiente, ¿qué es lo que se ha conversado acá? ¿Qué es lo que se entiende por medio ambiente para la gente? Yo sé ese tema, pero me gustaría que lo hablara Romina, que ella es la entendida, pero máximo, ella la lleva acá. Sí. Está buena, porque eso nos da paso para que la gente que está interesada ahora en el tema, en cómo el Cabildo Hierbas Buenas se ha desarrollado, tiene que esperarnos para el próximo bloque para escuchar la voz de Romina. ¿Sí? Ey, pastelero sus pasteles. Eso. Oiga, hermana, para ir finalizando, ¿qué otras cosas se nos quedan? ¿Qué le gustaría comentarle a la gente que está escuchando en estos momentos en la radio? A mí me encantaría hacer un llamado masivo a que ocupemos los territorios, bueno, ¿ya? Ocupemos el espacio público, abramos nuestra conciencia, relacionémonos con nuestros vecinos y creamos, demos ese voto de confianza a las organizaciones autoconvocadas, bueno, que son las que van a realmente generar el poder desde las bases. Así que hago la invitación a todos los vecinos y vecinas y vecines que quieran ser parte de Cabildo Hierbas Buenas. Solemos juntarnos aquí los días miércoles a las 7 de la tarde y estamos hasta las 9 y media de la noche conversando y arreglando el mundo. Y además se generan estas actividades los fines de semana, como en este caso el día de hoy estamos floreciendo este territorio, armando una vermicompostera y haciendo una huerta comestible y medicinal. Bueno, ya. No tengo mucho más que decir. ¿Qué cosa dice? Ah, preguntan qué van a ver mi compostera. Vamos a dejarlo a Romina, porque Romina es la experta en medio ambiente. Suspensa, ella les va a explicar todo, pero de la mejor manera. Bueno, bueno. Oye, muchas gracias, Vale. No, gracias a ustedes por el tiempo. Un gusto. Oye, bacán. Yo creo que esas cuestiones que ustedes tienen aquí sistematizadas, me encantaría poder repartirla para otros lados para que se vea, ¿no? Ni un problema. Bacán. Bacán para nosotros. De hecho, a propósito, ¿ustedes tienen esto publicado en alguna red social? Sí, internet? Pueden seguirnos en Instagram, Cabildo Hierbas Buenas, Facebook, Cabildo Hierbas Buenas, y cualquier vecino de Hierbas Buenas, ustedes le dan el número y se meten al cabildo, aunque no sean de esta calle. Ya, bacán. Son todos bienvenidos. Bacán. Entonces ahora nos vamos con una musiquita, porque tengo poco que decir, usted lo dijo todo demasiado bello, así que nos va a venir una musiquita enseguida. Cualquier canción que se venga, Lira Libertaria va a escuchar usted en estos momentos, así que póngale oreja. Muchas gracias a toda la gente, como decimos siempre, que se sigue organizando. Póngale bueno. Thank you. hace permeable. Por eso de corazón somos hermana de sangre. Si esta vida es una aguja con hilos de sufrimiento, ya no hay nada que desuna nuestro nudo eterno. Hermanos y hermanas, soy Leila Noriega del programa de Radio Aire. Estamos en Aire Puro. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será en Aire Puro? Ya estamos de vuelta entonces en Aire Puro. Este es un Aire Puro vecinal desde el Cabildo Hierbas Buenas. Queremos mandar saludos, que no habíamos mandado saludos, no nos habíamos dado cuenta de que un cariñoso saludo a la Anita, un cariñoso saludo a la Lore, un cariñoso saludo al René, que ahí tiene algunas novedades, me imagino, que contar, pero no sé si las hará pública, pero igual. Ahí en secreto, por lo pronto, un saludo, compañero, que estés bien, que salga todo opulento. Y a todas las personas que, de hecho, que no hemos encontrado en la calle. Está opulento verle en la calle, cabres. Es la idea, po. Es la idea que nos reconozcamos. Hace poquito, de hecho, una de las personas que nos encontramos en la calle fue con quien está al lado nuestro y que es vecina aquí de Cabildo Hierbas Buenas. Así que vamos a saludar. ¿Cómo está, compañero? Súper bien. ¿Se quiere presentar así? Me presento, aunque me han nombrado por ahí. Mi nombre es Romina Basáez, soy vecina también de Hierbas Buenas y, bueno, junto al resto de vecinos hemos participado ahí en la organización, nos hemos conocido, nos hemos encontrado. Nos pasan estas cosas, pues nos encontramos en la calle ahora con todo el mundo. ¿Cierto? Está bueno. Sí. Como que aquí en Valparaíso se da caleta eso que te veía y te pillaba ahí en el plan, sobre todo con la gente, pero ahora te pilláis más. Ahora nos vemos todos. Ahora nos vemos, ¿sí o no? Sí. Y se nota el tiro los que andan contentos y quienes no. Claro. Oiga, hermana, le nombraron alto porque dicen de que usted cacha de varias cositas que nos interesan y particularmente como Aire Puro, que yo, como nombré hace un ratito atrás, es un programa que se dedica principalmente a develar, potenciar o, no sé, acompañar procesos de lucha que son de conflictos sociopolíticos ambientales. Y fuera de micrófono conversamos un poquito contigo de lo difícil que es como establecer el diálogo del medio ambiente, particularmente en las urbes, en las ciudades. Entonces, no sé, pues, ¿nos queréis contar más o menos qué métodos se están ocupando acá? ¿Cuál es la perspectiva? Sí, mira, la verdad es que, bueno, justo lo que conversábamos, pues es un poco difícil para la comunidad en su totalidad entender bien ¿qué es el medio ambiente? Pues todos te hablan del medio ambiente y le ponen ese nombre lindo a estas cosas, pero en la práctica yo creo que, bueno, en lo particular nosotros no lo hemos tomado tanto de lo científico, sino más bien desde la organización popular, de cómo lo entendemos desde quien nunca ha escuchado la palabra medio ambiente porque en realidad no es parte de su vida, pero sí junta basura, si quiere tener un jardincito, ¿cierto? Si se da cuenta que nuestro país necesita diseño de paisaje, arquitectura del paisaje, que es un poco toda la relación de persona, medio ambiente o persona y la tierra, ¿cierto? Entonces acá, ¿cómo nosotros tocamos el tema medio ambiente? Desde la práctica. Llegamos y nos encontramos que estábamos en un espacio que es una salida de escalera llena de tierra, toda sucia, los desechos estaban por todos lados y comenzamos con la recuperación del espacio. Bueno. Ya, entonces, a entender que la tierra es más que mugre, que se tiene que recoger, echar una bolsa y botar. Y como decía adelante la Vale, el tema de la basura nos tocó súper fuerte como calle porque estuvimos días que no pasaba la basura. Ajá, sí, que nos íbamos juntando ahí, que el olor que empezó a salir era evidente. Entonces, bueno, empezamos la recuperación del espacio, aquí salió el tema de medio ambiente. ¿Cómo vemos medio ambiente, cierto? Bueno, de hecho fuiste parte también, ¿te acuerdas de cuando expusimos sobre cambio climático? Conversamos, claro, un poquito con los vecinos para ver si les llamaba la atención desde esa área, qué es el cambio climático, cómo podemos avanzar, cómo podemos aportar en esto. Y seguimos avanzando en este espacio. Pues entonces dijimos, bueno, la autogestión de nuestra comida es súper importante. Bueno. ¿Cierto? Entonces ahí empezamos a hacer distintos talleres. Hicimos uno de huerta comunitaria para poder empezar y que todos entendiéramos qué era este proceso y este camino al trabajo comunitario por un lado y por otro lado al tener nuestros propios alimentos. Entonces ahí van entrando distintos temas como, oye, pero el riego. Claro. claro, tenemos un tema con el agua, ¿cierto? Ya, claro. Y lo entendemos y lo hacemos, se nota, o sea, ya hay que organizarse porque no tenemos agua ni un espacio. Claro. Luego entender que la tierra es la comida de nuestras plantas. Claro. Y que como nosotros cuidamos nuestra tierra, es como después salen nuestros alimentos y es lo que comemos. Entonces, está súper bueno, hermano. ¿Cierto? En cuanto a fertilización, en cuanto a agrotóxico y todo eso, no queremos más eso en nuestra vida. Entonces, ¿qué hacemos para poder subsanarlo en lo inmediato? Bueno, comencemos a recuperar nuestra tierra. Claro, claro. ¿Cierto? Entonces, con eso, junto a nuestro amigo de Mobiliar, Felipe, que él es un seco en los muebles, dijimos, oye, pongamos un espacio, tengamos algo, ¿qué hacemos? Claro. Y ahí nació la idea de la vermicompostera. Y que preguntaban delante por qué la vermicompostera, y es porque así podemos trabajar con lombrices, a diferencia del compostaje mismo. En el vermicompostaje nosotros incluimos las lombrices californianas. Bueno, sí, pues yo me acuerdo que se habló, en esos tiempos que estábamos hablando de temas de ambiente, se habló de tener lombrices por acá. Sí, pues. Oye, pero ¿cuál es el beneficio de, porque una cosa es el compostar las cosas que tú tenías en tu casita versus con lombrices? ¿Cuál sería el beneficio, el cambio, el gran cambio que se puede hacer? Porque una cosa es que acumulemos nuestros desechos orgánicos, que le llaman, ¿cierto?, en la casita, pero otra cosa es que le echemos los gusanos, pues. Exacto, ese es el beneficio que nosotros nos trae, y de hecho quisimos llevarlo a nivel comunitario y hacer una gran vermicompostera, porque juntando nuestros residuos orgánicos domiciliarios, claro, podemos traerlos a esta vermi, podemos juntarnos con las lombrices, y estas empiezan a comer, a hacer su caquita, y sale el famoso humus. Ya que es un alimento rico en nutrientes para nuestras plantas, que hacen que no necesitemos estar poniéndole fertilizantes. Claro. Entonces, como fuente de comida que vamos a tener en el espacio, ya vamos a poder empezar a mantener nuestra huerta. Entonces ahí empieza el trabajo circular, ¿cierto? Queremos comida rica, tenemos nuestra huerta, queremos comida rica para nuestra huerta, tenemos nuestra vermicompostera, y ahí ya salimos de la casa. Claro. Porque sacamos todos nuestros residuos orgánicos de la casa. Y por otro lado, tenemos a la vecina, la Diana, con Franco, que tienen una voluntad de oro, y los chiquillos juntan todo el recicle inorgánico, todos los plásticos, latas, o sea, todo el resto, cada cierto tiempo, y los van a dejar. Entonces, ya nos estamos empezando a preparar para lo que se viene, y desde febrero en adelante ya vamos a poder tener un recicle de casi toda nuestra basura en la calle. Entonces, está todo bien con el paro de basura, que nosotros ya vamos a estar listos. Es como en realidad deberían empezar a prepararse todos los territorios. Buenísimo, hermana. Desde la autogestión de sus residuos, para que podamos también dar apoyo a los trabajadores de la basura, que puedan movilizarse de manera tranquila. Oye, yo quiero proponer a Radio Control de que hagamos dos bloques, porque van a faltar tiempo para hablar de otras cosas que hay que hablar, porque la utilización del espacio público, que a su vez, como tú bien decías, es un espacio también comunitario de educación y de las otras cosas que tenemos que hablar. Yo te quería preguntar dos cosas. Una, ¿hay alguna intención de poner biofiltros para la reutilización de las aguas de las casas o del agua que recojamos de la lluvia a propósito de esta falta de agua, por ejemplo? Eso por un lado. ¿Hay ideas por ahí o todavía no? Mira, la verdad es que al momento han mandado algunos videos por el WhatsApp, ya. algo ha salido, hay una pequeña intención, pero no lo hemos conversado en lo concreto, así que si alguien tiene la voluntad de poder apoyarnos en eso, sería genial, porque eso ha sido lo rico de la recuperación del espacio. Hemos contado con apoyo de distintas personas, con distintas expertise, que nos han llevado a poder tener un trabajo constante y que vaya saliendo bien. Entonces pudimos avanzar en los murales, ya tenemos nuestro escaño, vamos por nuestra vermicompostera hoy día, entonces ahí, de a poquito. Sí, la gente que pase por aquí, que suba o baje por la escalera de EMBA, va a ver unos murales bastante bonitos. Oiga, hermana, y lo otro que yo le quería preguntar es que a veces la gente dice, ya, pero ¿qué voy a hacer una huerta en mi casa si no alcanzo ni a comer nada? Y eso yo creo que es una súper mentira, porque en realidad si es que hay un montón de estas huertas comunitarias o en las casas, igual sacamos comida. Y además medicina, totalmente. Que no hemos hablado de la medicina que ya vamos a hablar. Es que, claro, al final es un todo. De hecho, yo creo que mira, dentro de las luchas que podemos dar y que cada uno puede tener a modo personal, yo desde el día cero que llegué acá a este espacio, yo dije, bueno, yo tengo mis convicciones claritas y una de ellas es el tema de la comida. O sea, creo que todos deberíamos empezar nuestro proceso agroecológico en su totalidad de residuos de basura, del recicle y de la soberanía alimentaria. Claro. Y eso lo podemos hacer en cualquier espacio. O sea, yo siempre he invitado a los vecinos, aunque sea en una ventana. La invitación es a cultivar. Todo el mundo puede cultivar, todo el mundo puede germinar. Y acá todos hemos aprendido que en realidad no hay alguien que tenga una mala mano y que se le muere todo, sino que es un trabajo de tierra, se puede conversar siempre, siempre hay un vecino que sabe algo más, algo menos. Entonces es un aporte constante que se puede hacer y que nos damos cuenta que en realidad siempre, siempre podemos estar comiendo de lo que nosotros podamos cultivar. Usted está escuchando la voz de Romy, que es una vecina de aquí del Cabildo Hierbas Buenas. Hierbas Buenas se organiza, leo por ahí, Hierbas Buenas despertó también. Este barrio que es uno más de los de acá de Valparaíso y que se está organizando en distintas instancias. Yo propongo que nos vamos a una musiquita, porque la verdad, Romy, se nos hizo corto el tiempo, pero nos quedan muchas cosas que hablar. Si le quería adelantar un poquito así un enganche para la gente. Sí, mira, a mí me gustaría que, bueno, me encanta que nos tomemos este espacio para poder conversar, porque creo que es súper importante también contarles cómo desde la organización de barrio uno tiene la necesidad de poder encontrarse con otros vecinos, y así un poco lo que nos ha pasado a nosotros, que hemos tenido que interactuar con otros espacios porque somos chiquititos dentro de Valparaíso. Entonces hemos encontrado este camino de los cordones territoriales, la autoconvocatoria de las asambleas, que nos ayuda a poder organizarnos desde el barrio, desde la autoconvocatoria de las asambleas y de los vecinos. Entonces creo que es importante darle un poquito a cómo podemos ir avanzando en este proceso político que se nos viene encima. Buenísimo. Y que estamos creando también. Estamos, ahí estamos. Sí, no solo se nos viene encima, sino que también le estamos mandando. Ya se nos vino, así que estamos dándole por todos lados, así que... Bacán. Ya, entonces le vamos a pedir ahí a la radio controladora si nos quiere decir o no nos quiere decir nada. Si nos quiere... La canción se llama Resistencia Popular, pero la verdad es que no sé de quién es. Pero está bueno el título, así que es que puro darle a la Resistencia Popular. Así. Apareceu, todo o povo se acendeu, iluminando o samba na tamarineira. Lugar de samba puro e de raiz, aprendi a ser feliz e cantar de brincadeira. E desse jeito vou sambando a vida inteira. E desse jeito vou sambando a vida inteira. A lua prateada apareceu, todo o povo se acendeu. Vou sambando a vida inteira. E desse jeito vou sambando a vida inteira. O samba pode surgir em qualquer tempo ou lugar. Tem que saber se assumir, tem que aprender a rezar. Igual a Ave Maria, o povo inteiro a cantar. É a resistência do anseio popular. O samba é a fé que me guia, é luz, é religião, é alegria, poesia e emoção. A lua prateada apareceu, todo o povo se acendeu, iluminando o samba na tamarineira. Lugar de samba puro de raiz, aprendi a ser feliz e cantar de brincadeira. E desse jeito vou sambando a vida inteira. E desse jeito vou sambando a vida inteira. O samba pode surgir em qualquer tempo ou lugar. Tem que saber se assumir, tem que aprender a rezar. Igual a Ave Maria, o povo inteiro a cantar. É a resistência do anseio popular. É o samba, é a fé que me guia, é luz, é religião, é alegria, poesia e emoção. A lua, a lua. pretinha parceira. E desse jeito vou salvar a vida inteira. Quando toco meu pandeiro, eu nunca marco bobeira. E desse jeito vou salvar a vida inteira. Piedade, Oswaldo Cruz e Ramos Neto, marineiro, olha aí. E desse jeito vou salvar a vida inteira. E desse jeito vou salvar a vida inteira. E desse jeito vou salvar a vida inteira. Daré un saludo especial hoy haciéndome presente con la décima consciente y su canto sin igual. Digo desde el litoral, tranquilito, sin apuro, que aunque viene un tiempo duro, seguiremos trabajando y por supuesto escuchando en la radio El Aire Puro. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será El Aire Puro? Estamos de vuelta en Aire Puro. Usted está escuchando quizás alguno de los medios libres que retransmiten este programa, a quienes le agradecemos. Un saludo, compas. Muy probablemente nos veremos en el corto plazo. Quisiera mandar un saludo cariñoso a la Radio Curruf. Le echamos de menos, cabris. Por allá por el norte, Radio Aini, a la compañera, ¿cierto? Que le ponga bueno. Bueno, y a los restos, al resto de los medios, particularmente a Radio Las Quenches, aquí en el litoral central, a quienes también mandamos un saludo apretado. Muchas gracias por retransmitir este programa que pretende aportar a la conflictividad que se está generando. Nos quitaron casi todo, porque robaron el agua, robaron el aire también. Quizás no te lo cobran, pero sí te lo contaminaron. La comida, como hablábamos recién, una comida que no es sana, que no nos hace bien. El comercio, nos obligaban a comprar en supermercado y demostramos que no eran necesarios. Aquí Valparaíso, para algunas personas dicen que Valparaíso está feo porque está todo blindado y cerrado. Yo sinceramente lo encuentro hermoso. Y la gente está ahí con su puesto en la calle y toda la bola. Entonces creo que es mucho mejor. La autogestión es parte de la vida porteña ya. Claro, y se venía, ¿no? Sí, está, ¿no? Ahí palpitando, pum, pum. Oiga, hermana, hablábamos fuera de micrófono que algunas cosas quedaron fuera, si las queréis nombrar. Sí, mira, lo importante y también agradecer un montón es al apoyo que se ha brindado desde toda la vecindad con el aporte de las plantitas, la madera que trajeron porque ahora están haciendo la vermi, pero nada podría haber sucedido sin el aporte de nuestros vecinos. Hicimos una completada también para juntar fondos donde nos fue súper bien. Bueno. Entonces agradecer por eso. Agradecer también a los vecinos que nos dieron la posibilidad de trabajar en este espacio, que fue el único permiso que pedimos. Está bueno. Era importante contar con su apoyo, que de hecho hay un murito ahí para poder seguir pintando, entonces siempre ahí repartiendo, traen agüita, siempre hay un aporte de parte de ellos. Bueno, ahora ustedes van a ver en un ratito que viene la hora de almuerzo, entonces como decían delante, hay muchos vecinos que son adultos mayores y que no participan mucho de la construcción en sí, pero a la hora de almuerzo llegan todos con sus cositas a compartir, entonces está lindo. Sí, así que muchas gracias a todos y invitarlos a que sigan participando siempre, que el espacio está abierto a quien quiera venir, no importa que no sea del barrio, cualquier oficio que se quiera sumar, bienvenido sea. El espacio está disponible y hay un montón de espacio en Valparaíso también por recuperar, así que también si necesitan ayuda, nosotros empezamos acá el trabajo con un diseño participativo. Así que todo lo que se está haciendo en el espacio ha sido consensuado entre los vecinos y eso es súper importante. Buenísimo. Porque eso nos lleva a saber que el espacio se va a mantener en el tiempo. Claro. Entonces, nada, pues invitados todos a seguir recuperando espacios. Pues. Y eso tiene que ver también con la reconstrucción de lo comunitario, ¿no? Exacto. Porque no existía, era difícil. como decía la Gladys delante, aquí los vecinos ni se conocían casi. Claro. O sea, nosotros, la mayoría son adultos, entonces ni siquiera hay un tope ahí entre los niños, no hay nada. Avanzábamos por la calle nomás, directo al trabajo y del trabajo a la casa, y ahí quedamos. Cambio, sí, al día de hoy es imposible no demorarte media hora en llegar a tu casa. Saludo, conversa, que el chocito, claro, el mate, claro. Entonces, esa comunidad rica que se ha ido formando, yo sé que en todos los espacios de Valparaíso, que fue lo que nos pasó acá, también nos dimos cuenta que se estaba organizando Florida, Marimonjas, que salió con su nombre, Yungay. Y así también el resto de Valparaíso se está organizando. Entonces, me encanta Marimonjas. ¿Cierto? Qué lindo. Oiga, hermana, y en ese sentido siempre hablamos de los problemas como en escalados, ¿no? No es solamente una problemática que afecta aquí a voy a nombrar el pasaje Den, ni la subida a Hierbas Buenas, ni los cerros Bellavista y el cerro Yungay, sino que también hay una escala a nivel más comunal, diría yo, de Valparaíso, de los cerros. Y en ese sentido hay una organización que a ti te gustaría nombrar, ¿no? Sí, mira, nosotros nos dimos cuenta que en cuanto a la organización, los autoconvocados, los apartidarios, no teníamos cabida en muchos espacios. Entonces, en primera instancia, nos dimos cuenta que el sentir y pensar de la mayoría de los autoconvocados era el mismo, y comenzamos a organizarnos en esto que le pusimos los cordones territoriales. Que ahora, a principios de enero, tuvimos el primer encuentro de asambleas autoconvocadas en Valparaíso, donde tuvimos una gran asistencia, hay harta gente que está participando, entonces nos empezamos a sentir parte de algo. Claro. Entonces, es así como muchos territorios han ido despertando y se están armando estos pequeños cordones por cerros. Nosotros acá estamos trabajando como sector 5 con Yungay, Florida, Marimonjas, Bellavista, y así se han ido formando distintos pequeños cordones que nos hacen encontrarnos en este cordón territorial que ahora el primero de febrero se viene con el segundo encuentro de autoconvocados, así que muchas personas siempre yo he escuchado y que dicen, pucha, no puedo hacer yo, siempre hay alguien que hace por mí, siempre un político toma las decisiones, claro, por mí, siempre la junta de vecinos, y siempre hay un reclamo de que otra persona toma la mala decisión, ¿cierto? Uh-huh. Ahora está la posibilidad, en este momento, en este Chile nuevo, de tomar las decisiones nosotros. Uh-huh. Y dentro de este espacio que hemos ido conformando entre los autoconvocados, entre los cabildos, las asambleas, tienes que hacer. Claro. Entonces es la invitación, si quieres hacer, acércate, sigamos juntándonos, las dinámicas las estamos sacando todos entre todos, desde el poco conocimiento o más conocimiento sobre algún tema, entonces siempre faltan manos, siempre faltan voces, siempre hay algo que decir, así que desde ahí invitarlos todos al 1 de febrero a reunirnos en Avenida Alemania, no me acuerdo. Oh, yo, la verdad es que no sé dónde es tampoco, pero lo vamos a buscar. Pedro Mon parece que sí. Sí, parece que sí, lo vamos a buscar ahí para dar el... Así. Después tenemos, es que tenemos un espacio que es de actividades verdes. Ah, maravilloso. Ahí le vamos a tirar. Bueno. Pero está bueno, ¿no? Pero sí. Y seguro que en el encuentro pasado, ¿qué tú sacaste limpio? ¿Qué acuerdos hay? Mira, acuerdos no podemos tomar en estos uh-huh. espacios, porque finalmente nos encontramos entre los territorios y hay un montón de pensamiento de cada espacio, ¿cierto? Pero sí no hemos dado cuenta, mira, yo creo que dentro de las riquezas que sacamos en el primer encuentro era poder conocernos. Claro. O sea, ese día llegó gente de Quilpué, de Marga Marga, de Casa Blanca, distintos sectores de Valparaíso que todavía no se habían reunido, y esto nos ayudó a poder encontrarnos, vernos las caras, identificarnos que todos queremos un cambio, o sea, todos queremos seguir avanzando, y eso en realidad como en lo general. Claro, no, en realidad quizás diálogos comunes, así que es lo que está pasando en las distintas partes. Se sabía por ahí, ponte tú, el tema de la represión es algo que igual yo creo que les cruzó a medio mundo. Sí, mira, lo que nosotros hicimos en el encuentro para poder, hicimos distintas dinámicas de trabajo para poder identificar las problemáticas que habían por los territorios, que nos dimos cuenta ahora que estamos haciendo la sistematización de toda esta información, que el sentir es común, o sea, vas encontrando las mismas problemáticas en todos los cerros. Yeah. todos los cerros tienen quebradas, por lo tanto el problema medioambiental en las quebradas es unificado en Valparaíso, y eso lo trabajamos en mapa. Entonces todos íbamos marcando con colores, y cuando tú juntas todos los colores te das cuenta que el tema salud es transversal, medio ambiente es transversal, o sea, la represión es transversal, tenemos todo, en todo nuestro territorio tenemos puntos de represión súper fuerte. Entonces, claro. Eso es lo que nos lleva a poder generar este segundo encuentro, donde podamos armar un lineamiento desde la autoconvocatoria, desde la organización de base. Excelente, hermana. Oiga, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Sin duda se han quedado costas, pero yo le invito en esta última parte de este bloque, de que, bueno, sienta la libertad de hacer el llamado que usted quiera, a decir aquellas cosas que quizás se le quedaron en el tintero, o a seguir convocando. Sí, mira, uno, como lo dije al principio, uno de los puntos importantes para mí es todo lo que tiene que ver con la recuperación, ¿cierto? Y en cuanto a eso, mi invitación es amplia a recuperar todos los espacios. Este es el momento, o sea, nosotros comenzamos la recuperación con este espacio porque nos dimos cuenta que no teníamos dónde organizarnos. Claro. Entonces, esta revolución parte desde las calles, tiene que seguir en las calles, y eso, en eso lo fundamental es armarse como comunidad y organizarse en levantar espacios que estén dejados, los sitios heriazos, todo, todo. Así que desde ahí, y bueno, a seguir participando, a seguir organizándose en estos espacios autoconvocados, asistir a las asambleas, como si en algún momento pensaban que su voz no servía de nada, eso ya pasó porque es el momento de actuar. Entonces, los espacios están todos abiertos a que asistan, es tomarse el tiempo y asistir. Buenísimo, algo que ya a mí me queda mucho de la entrevista que hicimos hoy día, que es como esto de que a participar no es porque en realidad en la otra instancia donde no se nos tomaba en cuenta, aquí sí la estamos tomando en cuenta porque en realidad somos nosotros mismos quienes estamos hablando cuando habla alguna otra vecina, pues. Así que bacán. Gracias, compa. Gracias a ustedes por la invitación, por estar aquí, por ser parte igual de todo este proceso. Bacán, eso, pongámosle bueno, pues. Ya mi hermanita, nos vamos ahora con otra musiquita y luego parece que vamos a tener un contacto telefónico. Porque no solo en Valparaíso están pasando cosas, sino que en otros territorios. Usted está escuchando Radio Placeres, quizás en el .cl, a lo mejor en el 87.7 FM, a lo mejor en alguno de los medios que nos retransmiten. Así que muchas gracias por seguir organizándose, por seguir en esta porfía que yo decía hace un ratito. No quiero una liberación de la humanidad, prefiero una liberación animal en su totalidad. No solo pienso en mi raza, mientras otras por diversión se les caza, se les apresa por comida, genera en su interior un sentimiento suicida. Lo sabes si prefieres ignorar, prefieres su cadáver saborear. El humano no es el único entre jaulas y barrotes, sino también el muerto que vence en los escaparates. ¿No te has preguntado cómo es que ha vivido antes? Enjaulado, preso, desesperado por fugarse. Por fugarse. Víctimas hasta cierto punto, desde pequeños nos impusieron su conjunto de valores, la estupidez de creernos amos y señores de todo lo que a nuestro alrededor se mueve. Así crecemos crueles y vemos normales todas sus atrocidades, pero si te crees crítico y consciente de la tortura eres cómplice. Pienso un poco antes de hablarme de libertad, que para nosotros la liberación debe ser total. Los animales no son objetos, no son posesiones, no son un negocio que alimente tus ambiciones ni tu estómago. No me hables de amor si avalas la muerte, no me hables de conciencia si sigues indiferente. Y antes de encontrar el paraje deseado, destruiremos a los que como animales no han negado. Y antes de encontrar el paraje deseado, destruiremos a las que como animales no han negado. El día que me miré al espejo y situé mi existencia, irreversible guerra contra el presente. Asumí los costos y gajé inevitable de un miedo y tensión permanente. Concluimos mil veces después de éxito y derrotas de que a toda autoridad hay que destrozar. Pero en la mano tenía una hamburguesa manufacturada con el dolor de algún animal. Animal como cualquiera de nosotros que sufre, siente, se alegra, temoriza y quiere respirar. Sí que un bastardo verdugo lo torture y descuartice a su cría pa' comer o coffee comercial. Señor rebelde, pensador, monista, me paseo su básico pensar, pero me da igual. Así bien, desde ahora en adelante la guerra contra la autoridad para nosotros considera liberar. No solo a nuestros presos, sino a los reos que tenemos en la civilización torturado, esperando el final. ¡Esperando el final! Estúpido y patético proyecto de cambiar a la gente y a la sociedad, o de construir un nuevo mundo que le dé prioridad a la felicidad. No te lo compres, cubo en tu cara cuando te bule de merece a quienes no consumen nada. Animal que pelean día a día en contra de sí mismos por la liberación total. ¿Por qué no queremos volver atrás como vos, perdiz culiao, que criticáis al que quiere dejar de ser una maldita autoridad? Y si no te da el corazón para darle un par de vueltas y razonar que has de violar. Y antes de encontrar el paraje deseado, destruiremos a los que como animales no han negado. Y antes de encontrar el paraje deseado, destruiremos a las que como animales no han negado. La brisa me roza la cara cada mañana, recordándome de todos sus gritos y antes de esconder esta sociedad culiá. Dentro de sus falsedades, su putrefacta felicidad, animales son enjaulados, domesticados y humillados. En su centro tortura, que solo refleja su incapacidad de amar. Mientras esos animales intentan con su garra escapar de esta wea, vos querís que me quede callada. No pasa nada con cerrar los ojos frente a este asesinato autoritario. Con animales en cautiverio, nos paramos en solidaridad con cada animalita enjaulada. Y bien preparado atacaremos con terror a todas las carnicerías, al matarife culiado y los defensores de cualquier tipo de especismo. Hay que acabar con todas las jaulas, esas que debemos instalar en nuestros corazones, esas que ocupamos sin razones, hacia otro, o sea, de otra especie, ¿no? Esa guaya da igual. Hola, soy Consuelo Infante, de la agrupación de pequeños regantes y no regantes del río Mostazal, y te digo que ahora estás escuchando Aire Puro. Aire Puro en los territorios. Aire Puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tiene impansado, pago nada más por la naturaleza, estoy piantao, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta en Aire Puro. Las canciones se nos están escuchando un poquito bajo, un problema técnico que no hemos podido arreglar, pero bueno, esperamos que las disfrute de cualquier manera. Tenemos un contacto telefónico, un si nos vamos, llamamos, con una compañera que ha resultado ser corresponsable de este medio de comunicación en otros momentos. ¿Cómo está, compañera? Hola, hola, chiquillos. ¿Cómo están por ahí? Por aquí, bien, con harto calor por la región del Maule. Hoy sí, sí parece que para allá está, pero re caluroso, ¿no? Sí, está complicada la cosa. Bueno, ya, pero asimismo prendiendo nuestro fueguito interno y colectivo, ¿no? Exacto, sí, pues, bien ahí prendidos por la necesidad también y por la amenaza, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, para la gente que está escuchando, no sé si te quieres presentar como organización o como red de organizaciones y contextualizar un poquito lo que está pasando por el Maule. Sí, pues bueno, yo, mi organización de base, mi nombre es Catalina Arroyo Navarro, mi organización de base es el Consejo Rurológico de Molina, de la comuna de Molina, que queda en la provincia de Curicó. Y mi organización, bueno, somos parte del MAC, del Movimiento por el Agua y los Territorios, que también tenemos un asentamiento maulino como MAC Maule. Y bueno, ahora la problemática más contingente, digamos más urgente, que habíamos estado trabajando, es la oposición al remate de aguas que se había anunciado hace una semana y algo. En algunos cauces de cuatro comunas de la región, entre ellas la comuna que yo habito, digamos que es Molina. Mm. Oiga, hermanita, cuando una persona escucha, lee remate de las aguas, en realidad es impresionante, ¿no? Casi increíble. Entonces, si usted podía especificar qué es lo que significa este remate, quién es, ¿cierto?, cómo y quizás hasta por qué, estaría bueno para que clarificáramos a las radioescuchas. Claro, bueno, la figura de remates de agua responde a la misma lógica de la mercantilización de este bien común, ¿cierto? Y es una figura que se ha ido creando legalmente en los últimos años. Responde a dos realidades, digamos, remates de derechos de agua que han sido quitados a algún titular, a algún propietario, digamos, y las que están sucediendo acá específicamente en la región tienen que ver con nuevos derechos de agua, que en su mayoría son no consumptivos, yeah. Pero que son... Pasa que cuando en un cauce y en el mismo lugar geográfico se piden distintos cauces de agua y el cauce nos da para entregarle, por ejemplo, en el caso de Molina, a tres titulares los derechos de agua, como se están pidiendo ahí mismo, lo que hace la Dirección General de Agua, la DGA, es rematarlo al mejor postor. Wow. ¿Ya? Sucede que estos... derechos de agua se pidieron entre el año 2011 y el 2012 en el caso de los de Molina, y bueno, todos sabemos que hace 8 o 9 años los caudales eran distintos a los que tenemos ahora también. Claro. Pasa que, por ejemplo, además en el caso de Molina están pidiendo unos derechos de agua en un arroyo que queda en la Alta Cordillera. ¿Cuál es el nombre de ese arroyo? El arroyo El Yoyi. El Yoyi, ya. El Yoyi, que acerca del volcán Petero, lo ponen como referencia. Entonces, bueno, como son no consumptivos, nuestra sospecha es que obviamente es para hacer alguna central hidroeléctrica, para generar electricidad, y lo más probable es que fuera para alguna iniciativa minera, producto de que allá arriba no vive nadie más. O sea, es difícil que... quieran crear una central hidroeléctrica para abastecer el valle, por ejemplo, estando tan arriba en la cordillera. Claro. Entonces, además de lo inexplicable de que se sigan dando derechos de agua en cuencas que ya están súper sobreotorgadas, porque este es un arroyo, pero que finalmente tributa, entrega sus aguas al río Los Torres, que tributa el río Mataquito, y todos sabemos también los problemas que han tenido de poco cauce en el río Lonto y en el río Mataquito, producto de que se le extraen agua para distintas acciones productivas, sobre todo para las agrícolas, ya, para las grandes agrícolas, para los agronegocios. ¿Agronegocios de qué serían eso? Acá en general se dan cerezo, viña, ciruela, que son mega monocultivos también finalmente, porque son tan grandes las extensiones. Ahora están entrando con fuerza los avellanos europeos, que también traen todos estos cultivos, además traen asociado contaminación por agrotóxicos, por plaguicidas, etcétera. Claro. Y explotación a las personas que extraen la fruta también, ¿no? A la gente que trabaja de temporada. Exactamente. Bajo sueldo, exposición a contaminantes. Bueno, lo señalo producto de que no es solo que se pida un poco de agua en algún lugar, sino que este es parte de todo un contexto que está entramado, digamos, para que ha ido secando nuestras cuentas, que ha ido debilitando la agricultura campesina familiar, que ha ido debilitando la salud de los habitantes de los territorios. Entonces así lo hemos entendido varias organizaciones que estamos trabajando y luchando por la recuperación del agua hace muchos años, y organizaciones nuevas también. Entonces en el Maule nos hemos concluido, nos hemos juntado y bueno, determinamos por supuesto trabajar por el rechazo a estos derechos, a estos remates, digamos, nuevos. Nos hemos contactado con la gente de Ñuble también. Hoy día se va a hacer una reunión en Chillán. Eso... ¿Aló? ¿Sí? Ah, ya, es que pensamos que te habíamos perdido. No, acá estoy. Entonces, claro, pues se empezó un trabajo también de FUNA, digamos, siguiendo un poco el ejemplo de los compañeros de Ñuble, para apretarnos, digamos, afuera de la DGA los días que se habían determinado como de remates, que empezaba en el 4 de febrero hasta el 7. Claro. Y bueno, como hubo alta movilización y alto rechazo de la ciudadanía, y también algunas autoridades se pusieron alerta, y ayer salió la noticia de que se había determinado suspender estos remates. Bueno, ¿pero todos los remates o esos remates en particular? Los del Maule. Ya. Yeah. Sí. Ya, buena ahora, cosa. Felicidades. Nos da un respiro pequeño. Claro, claro. Sí, sí, sí, sabemos cómo es la cosa, ¿no? Después claro, se vendrá porque, de nuevo. Porque claro, esos derechos siguen ahí, digamos, a disposición de que alguien los pueda pedir. Y bueno, esperamos nosotros que se cumpla, porque dijeron que iban a evaluar los cauces, porque efectivamente tienen que rematar derechos de agua en lugares en que los cauces son muy distintos, y yo creo que ni siquiera tienen una medición de los cauces actuales. Exacto. Ese es el problema para la gestión del agua acá en Chile, ¿no? Exacto. No sabemos cuánto además, hay y dónde para está. Abajo las todas las cuencas sobreotorgadas y los cauces claro. han disminuido, ya no tenemos el agua que teníamos antes. Claro. Además de lo que se roban, claro. O que acaparan producto de este modelo que los deja, digamos, acaparar el agua. Claro. Tenemos que efectivamente tenemos menos agua. Claro que sí, pues. El cambio climático y todo eso. Oye, Cata, qué bacán igual de que la gente esté movilizada, porque más encima en este proceso de este largo octubre que estamos viviendo, la gente igual, hay otras personas que también que eran más periféricas los movimientos, que no eran tan integradas, ¿cierto? En movimientos como el MAT, ¿cierto? El Movimiento por el Agua y los Territorios, empezaron a sumarse. ¿Cómo ves tú este proceso, esa gente que recién se está integrando? ¿Cómo ves tú este crecimiento político que hemos sentido en los distintos territorios? Bueno, yo lo veo con harta esperanza, con harta alegría, a pesar de que, claro, pues todo esto responde, como decía antes, a las necesidades y a las amenazas que tenemos encima. Claro. Pero efectivamente se ha ido conformando mucho más masa crítica, mucho más manos para ir trabajando, y también se han mejorado nuestras redes de contacto. Ya sabemos mucho más dentro, por ejemplo, del Maule, quiénes somos, lo que hacemos, tenemos contacto rápido, tenemos confluencia rápida respecto de miradas, por lo tanto podemos definir rápido acciones que nos ayudó ahora por lo menos a hacer así un levantamiento de esta información de los remates, que tuviera efecto. En eso también ayuda mucho, por supuesto, las redes sociales y los medios de comunicación con ustedes, que están, digamos, comprometidos con informar verdades y la información, digamos, que los territorios están levantando. Oiga, y en ese sentido, dos cosas. Una, ¿cuáles serían las redes sociales que usted invitaría a visitar para que la gente que esté interesada puede acercarse a ustedes o ver la información directa de la fuente, que son ustedes? Y por otra parte, ¿cuáles serían los medios alternativos, libres, comunitarios, como se quieran llamar, que son de los territorios que ustedes están ahí defendiendo? Sí, nosotros en la región tenemos ese déficit, yo digo que no tenemos muchos medios, más bien nos unimos a los medios de la otra región, de los compañeros de otras regiones, pero acá, por ejemplo, tenemos el programa El Maule Sur, también existe, sí. Que es de Linares, que los chiquillos ahí también siempre están informando. Sí, sí, sí. Se le escucha por acá. Luego, a las 2:30, sí, en sí, la sí. radio cristalina. Eso. Y bueno, en la página nosotros, bueno, tenemos la fanpage del Consejo Ecológico, Consejo Ecológico de Molina, también tenemos la asamblea Quechurrehue de Molina también, bueno. En donde estamos subiendo información, que es la asamblea territorial que se levantó acá en la comuna, y bueno, ahí también tenemos varios, las redes del MAT Maule todavía están en construcción, pero en la fanpage del MAT, el Zona del Centro, también siempre estamos tratando de tirar la información para allá. Hay varios compañeros, varias organizaciones también de Dice, de San Clemente, de Linares, de Cauquenes, que están moviendo que estamos moviendo la información relativa a los temas ambientales que están sucediendo uh-huh. Porque son muchos, pues, pero como te digo, claro, ahora estamos con el tema del remate porque es una contingencia y una urgencia porque eran pronto. Claro. Pero claramente acá tenemos muchos otros problemas respecto del agua y de medio ambiente que, bueno, que pasan en todos los lugares y que estamos ahí tratando de también hacerle frente en conjunto. Oiga, hermana, eso para volver a los remates del agua y para ir cerrando ya esta entrevista, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que invitan ustedes? ¿De qué manera podemos apoyar? Mira, nosotros tenemos, bueno, hoy día se va a realizar una reunión en Chillán con representantes del Maule, de Ñuble y del Biobío para ir viendo acciones futuras respecto del tema de los remates, porque como decimos, si ya ahora se paran, eso igual quedan a merced, digamos, de que puedan ser entregados a algún otro postor. Eso es hoy día 25 de enero. Eso es hoy día a las 4 de la tarde en la Plaza San Francisco en Chillán. Así bueno, que si hay alguien de por ahí de Ñuble que está escuchando, que vaya a la plaza. Claro. Además, nosotros tenemos el día martes, nosotros teníamos fijada ya una marcha en Talca. El 28. El 28, a las 11 de la mañana, en la plaza, en contra de los remates y por la defensa de las aguas. Y esa marcha, digamos, se mantiene porque además, hasta que nosotros no estemos absolutamente, completamente seguros de que los remates no se van a realizar, vamos a estar pendientes, obviamente, de todo el proceso. Claro. Que después de esa marcha del día martes 28, también nos vamos a juntar con los compañeros y compañeras para ir viendo acciones regionales sumadas a lo que salga hoy día de la reunión en Chillán. Ya, pues, hermanita, qué bacán. Sí, pues hay que estar siempre alerta porque tratan de hacer estos acuerdos de paz o estas calugas que nos tiran, ¿cierto? Para ver si nos calmamos, pues. Lo mismo pasa con grandes proyectos como Pascualama, que varias veces se trató de tirar para abajo y ahora parece que ya se está sepultando. Ojalá, ¿cierto? Es la idea. Gracias justamente a la movilización y a la autoconvocatoria que se genera en los territorios por la defensa de los mismos. Muchas gracias, hermanita. Oiga, y nos vamos a ver en el encuentro del mate, entonces. Sí, pues, a fin de febrero también vamos a andar por Panguipulli. Bueno, la idea también es invitar a los compañeros, a los vecinos de todos los territorios a que se sumen a las actividades y que también vayamos poniendo estos temas, pensando como en la nueva constitución y seguir viendo los temas de la Asamblea Constituyente, como nosotros incluimos los derechos de la naturaleza, como incluimos que nuestros derechos humanos sean realmente respetados, garantizados. Así que es alto trabajo y necesitamos ser muchos y muchas. Así que todos invitados. Eso. Ya, por hermanita, un gran abrazo, que estés súper bien. Harto aguante, un saludo abrazo desde Aire Puro para toda la asamblea que se viene hoy día, sábado en la tarde. Así que muchos cariñitos y que estén súper bien. Muchas gracias. De hecho, también. Muchas nos gracias vemos. Por lo que están chau. Haciendo, hermanas. Chau, que estén bien. Chau. Ahí teníamos entonces el contacto con la compañera Cata ahí de Molina. Bueno, el derecho al agua en este país no existe. 90% de las reservas, voy a decir, de agua se entregaron en su momento y ahora el 10% lo pretenden rematar. Y no le interesa entregárselo a la APR, ¿cierto? No le interesa de que haya una gestión comunitaria de las aguas, solamente le interesa el lucro. Por eso estamos luchando y por eso en todos los territorios nos estamos organizando. Algo que me queda dando vuelta de que siempre tenemos que ir ligando las cosas. Hay menos agua, el agua afecta también a la salud. Las personas que están en esos territorios trabajan como en las temporadas, trabajando como temporera a temporero, te echan agrotóxico y no tenéis salud más encima. Entonces, y el agüita es los primeros que te sanan, y también los paisajes también te sanan, pero particularmente aquí la gente está afectada por la explotación desde la agroindustria. Entonces, como decimos siempre, todos los problemáticas están unidas, ¿no? Estamos luchando por la liberación total, no por otra cosa. ¿Nos vamos entonces ahora a una musiquita, compa? Sí, nos vamos a otra musiquita. Nos vamos con Sara Eve, a toda la gente que le gusta ahí escuchar a la Sara, Bacans. Esto es Aire Puro, nos estamos escuchando y estamos luchando. Ahí organícese nomás gente, que eso es lo más bonito que nos está pasando. tanto, lo sufriría tanto. Voy y vuelvo al mismo lugar, no encuentro nada para hacer, no veo lo que quiero ver, te quiero como a nada. A veces siento que no te conozco, el viento lleva y trae mil lamentos, aunque quiera yo no creo en lo que eres. Donde no pudiera ver tanto despilfarro, que ganas de joder. Ay, si no te agarro, te voy a perder. Que alguien me diga lo que tengo que hacer. Necesito ayuda y algo para beber. Quisiera que el olvido me haga renacer. Quiero algo común que no me haga enloquecer. No encuentro un viaje para volver al punto en que me olvidé de todo lo que hiciste. Ay, Dios santo, cómo me mamé. Lo siento, te pido perdón. No cuento en esta canción, te cuento donde soy el instrumento que no suena, que no suena, que no suena. Lucharía por lo que es mío, pero es esta nuestra historia de convivir con enemigos. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy piantao, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta con un contacto telefónico de una voz que usted reconoce en este programa. ¡Aló! ¡Aló, Juan! ¿Cómo está, hermano? ¿Bien? ¿Se escucha? Yo creo que sí, pues. Parece que sí. Sí, sí, estoy escuchándome. ¿Cómo está, René? Bien, pues aquí cambiándonos de casa, así que imagínense la locura y el vaivén que significa eso. Oye, es bacán cambiarse de casa igual, pese a que cansa un poquito la cosa. Sí. es agotador, pero ahí los amigos, la familia hacen el aguante un poco. Bueno. Oiga, hermano, usted quería hablar del cabildo, así que si quiere hablar de cabildo por el agua, ¿no? No, era como simplemente como meter la cuchara, contar que participé de un cabildo, el cuarto cabildo socioambiental de Limache, que se realizó en el Parque Central de la comuna de Limache. Fue el miércoles alrededor de las 11:30 más o menos, y llegaron unas 35 personas muy interesadas en conversar de cierta manera, ya no sobre cuál es el diagnóstico de los temas ambientales que hay, porque eso se discutió en el cabildo inicial, que fue hace algunos meses, donde el tema del agua, el tema de los monocultivos, el tema de la termoeléctrica, los rulos y el tema de la inmobiliaria son como las cuestiones básicas o que están a la base de la conflictividad, sino que también después hubo un par de cabildos, un segundo cabildo donde se dialogó sobre el tema del medio ambiente y aspectos constitucionales, después un tercer cabildo donde se conversó sobre el tema de la termoeléctrica, los rulos, así como específicamente sobre la termoeléctrica, los rulos, y un cuarto cabildo que fue este miércoles, que era como conversar sobre el tema de participación y educación ambiental, como andaba un docente de psicología ambiental de la Universidad de Sao Paulo, lo llevamos ahí a los cabildos como para que conociera de primera fuente las distintas acciones que se están realizando, que no son solo las manifestaciones y lo que sale como para los medios de comunicación para otras partes del mundo, sino que acá se estaba dando, y me parece que, no sé si lo dijiste tú o alguna de las compañeras entrevistadas de allá de Yungay, acá se está dando un trabajo constituyente súper importante, entendiendo que acá se están discutiendo las cosas en serio, acá se están develando las relaciones de poder, que significa la situación de deterioro ambiental, social y cultural en el que nos encontramos cuando el mercado se quiere hacer como responsable de todo eso desde la irresponsabilidad de exclusivamente pensar desde la patita como económica, de lo que significaría una sustentabilidad con temas también ambiental y sociales. Yo cacho que lo más importante es entender, y también lo mencionaste tú, ahora estoy como repitiendo, entender que no hay que soltar las calles, pero tampoco hay que soltar los distintos espacios donde se discute y donde se construye la ciudad y los barrios. Y el ejemplo es lo que están haciendo ahora de transmitiendo un espacio desde el Cerro Yungay. La semana pasada fue en un tema de recuperación de... no me acuerdo en qué parte, quebradas, pero no me acuerdo bien en qué parte, y esas son otro tipo de acciones de también de luchar contra un modelo que nos trata de mantener o como consumistas o individualizados en las casas y de negarnos los espacios de encuentro que son tan enriquecedores por salud nuestra como persona, como también por salud de los ecosistemas. Entonces, una claridad en la discusión del Limache, que era simplemente bellísimo todo lo que está pasando, reuniéndose la gente de agroecología, la gente que está recuperando el estero de Limache, los que hacen temas de reciclaje en distintos lados, los que pelean en distintas batallas que son simplemente para transformar un modelo que entendemos que la constitución no es la batalla final, ni mucho menos. Incluso el docente de Sao Paulo, el Gustavo Mazzola, nos decía que después de la dictadura militar allá se hizo una constitución a finales de los 80 súper ambientalista y súper verde, que era una cuestión inédita en el mundo, porque fue una constitución ciudadana, todo. Pero llega un pelotudo como Bolsonaro y le da lo mismo pasarse por sobre la constitución. Incluso estableció un día, el que nos mostraba los videos, un día de agosto que le llamó el día del fuego, que fue cuando los hacendados, los latifundistas, los pequeños campesinos que quieren borrar toda existencia de selva para fortalecer la industria ganadera, le plantaron fuego a una superficie pero gigantesca, casi inimaginable para lo que nosotros pensamos. Y eso fue pasando por encima de una constitución donde finalmente lo que queda son las acciones en los territorios como las que están transmitiendo ustedes, son las recuperaciones de los pozos como lo que pasa en Melón, son el recuperar los cursos de los ríos yendo a esos espacios a recuperarlos con máquinas, con palas, en fin, como que los desafíos son no solo ir a votar en estos plebiscitos, que también se consideró en el Cabildo que estratégicamente es importante no dejarle ese espacio a los reaccionarios y a los ultraderechistas que no quieren cambiar absolutamente nada de la constitución, claro, de Pinochet, pero se entiende perfectamente que la pelea no va única y exclusivamente en eso, sino que también en otros espacios tan importantes. Y ahí hacían una mención de relevar a los huelcajes que están en la primera línea, revelar a las machis que están con un tema de salud ahí como soportando todo este tema que pasa con nuestros espíritus, con nuestros cuerpos, con nuestra mente, a la gente que está pensando, así como a los sabios, al consejo de ancianos que está pensando cómo habitamos este espacio. Y como para finalizar el contacto, la descentralización y la desconcentración del poder son elementos básicos que debieran estar no solo en la constitución, sino que también en las comunidades o en las comunas, pues así como los gobiernos locales es como la institucionalidad más pequeña y más vinculada con nuestra vida y acontecer cotidiano. Bueno, ahí también hay una pelea importante para dar en planes reguladores y otros elementos más. Buenísimo, como dice un amigo, excelente. Bueno, ando bueno para resumir. Bueno, René, lo pusiste terrible bueno. Yo creo que queda muy claro el panorama y manso viaje que te pegaste, pues. Así que bacán, hermano, se agradece este contacto telefónico. Si quiere decir unas palabras finales, porque en realidad hay que agregar, yo creo que poquito, porque usted lo dijo todo muy claramente. Sí, no, o sea, nada, por las palabras finales, seguir encontrándose, seguir convocando, autoconvocando los cabildos, haciendo huertos, recuperando terreno, fortaleciendo la economía social y solidaria. Por ahí va la mano de destrozar de cierta manera este sistema que es tan desigual socialmente y se basa en la destrucción de la naturaleza y los ecosistemas. Así bueno, que eso, larga vida al aire puro, a la radio Placer y a la red de medios de los pueblos. Bueno, mi hermano, un abracito, que estén bien, felicidades. Por acá se le quiere mucho, así que esperamos tenerle por estos micrófonos más en cuerpo. Así que eso, que estés bien, saludos. Un abrazo a la radio controladora. Eso, Pulenta, que estés bien. Chau. Chau. Así nomás. Bueno, yo creo que más o menos que se nos están yendo los tiempos, ¿no? Medio que en medio, ¿este aire puro estaría llegando a sus finales o nos queda un espacio más? No, démosle hasta aquí nomás, pero de repente decir algunas noticias, actividades, cosas así a la rápida, claro, que se nos vayan quedando en el tintero. Está bueno ahí nombrar un cachín, que hay unas noticias que están re buenas, que invito a que las podamos visitar la página de Radio Curruf, radiocurruf.org. Ahí publica el 18 de enero que la Corte de Apelaciones emite orden de no innovar a Proyecto Octopus tras admitir recursos de protección en su contra. Así que ahí, pues atenta, ese territorio de Penco Lirquén se están movilizando hace mucho rato, han claro, hecho muchas acciones y entre esas ya hay algunos avances, algunas novedades. Así que eso, pues invito ahí, para no tenemos el tiempo para dar mejor la noticia, pero para que visite Radio Curruf, radiocurruf.org. Sí, y también siga lo que está pasando ahí en Hornopirena. Hay unos videos impresionantes de cómo la gente está levantada y sabe muy bien. Es muy lindo ver a este pueblo, a estos pueblos que están tremendamente fortalecidos en todas partes. Así que aguante toda la gente. Siga las noticias de Hornopirena porque está bueno por allá. Sí, desde Radio Escafandra. También una noticia sobre el parque eólico de Mar Brava, ese parque eólico que se quiere instalar como entre pero por allá Pachilhue y Carelmapu como por el lado, claro, así de continente, y Ancud ahí para el lado de Chilhue, una expansión ahí del parque eólico bien grandote que se quiere hacer, un espacio bien grande, que ya estaba medio que en pausa de alguna manera, y ahora ya diciembre de este recién 2019 se está instalando de nuevo, pues. Así que las comunidades, como ya tienen más encima su historial de lucha en ese territorio por sobre los mismos temas, se está parando ahí nuevamente. Así que Radio Escafandra también puede ver un reportaje que está re bueno, hubiese sido bueno compartirlo en estos momentos, pero la puede escuchar usted si tiene más interés y revisar ahí el reportaje Radio Escafandra. También queremos nombrar, decir de que siguen habiendo presos, presas y presas políticas en este país, personas que están en el Sename, que están en Santiago 1, me parece, y en distintas cárceles a lo largo del país, personas que están con prisión preventiva sin ninguna prueba, solamente porque tanto los pacos, los PDI y los jueces y los fiscales están en contra de que nos movilicemos, en contra de que demostremos nuestro descontento. Sin embargo, pacos, PDI, militares, que sí hay todas las pruebas, esos mismos jueces u otros los dejan libres. Entonces, no puede ser esta asimetría en la justicia. Eso quiere decir que no es justicia. Y también tenemos actividades bastante bonitas que nos alegra mucho decirles. Sí, una actividad muy importante que es de Radio Placeres, a propósito de los 30 años de revuelta ahí, el que está haciendo Radio Placeres ocupando las ondas radiofónicas, transmitiendo ahí desde las voces de quienes luchan y contra el monopolio comunicacional. Esto es una actividad de autogestión, así que para toda la gente que le gusta la Placeres, que quiera apañarla, bienvenido sea su visita. Esto es en Casa Arte, ex Terraza Mimi, el 31 de enero, desde las 7 de la tarde, por un aporte de 200, hoy que ando mal para decir los números, dos luquitas el aporte. Va a haber, va a estar la Tania Pizarro, va Taira. Hoy no, mal, son primates, Checho Caldera, espacio abierto para Feria Libre, así que hay un montón de actividades, musiquita, apañe, encontrarse, siempre bueno encontrarse, abrazarse y apoyar todas las autogestiones. Sí, apoyen la autogestión de la Radio Placeres, como también la rifa de autogestión del tejido feminista de la mar, que las cabras están rifando un montón de cosas. Si usted se las pilla por ahí, sobre todo por el litoral central, cómprele uno de los números. Así que va a campo. Ah, y también hay una... ¿Nombraste la rifa literaria o no? No, pero la nombraste tú recién. Ah, ya yo no nombré. Es que hay una rifa literaria de la Radio Placeres, que lo más probable es que se tire este 31 ahí en el evento de los 30 años de revuelta de la Radio Placeres, y que son nada más ni nada menos que 28 libros los que vamos a estar rifando. Así que usted se puede ganar alguno de esos muy buenos libros para regalar, para leer, para compartir, para cooperar a distintas bibliotecas populares que estén en distintos lados. Así que esa es la rifa literaria de la Placeres, que si ve algún placerino, placerina, placerine, usted le puede comprar algún número. Y ahí por las redes sociales también va a andar circulando la rifa. Vale 500 pesos nomás el número. Imagínese por 500 pesos ganarse un libro, que más encima son libros re buenos, libros ahí de editoriales pulentas que lo han compartido a la Radio Placeres. Así que Napo, son 500 pesitos nomás y se ganan los mansos títulos. De hecho, tenemos que agradecer ahí a todas las personas, colectividades, yo particularmente al Bazar Puta Madre de aquí de Valparaíso, que también nos donó un libro, y a todas las otras editoriales que también donaron felizmente estos libros, así que bacán. Oye, por ahí se nombraba que se viene el segundo encuentro de asambleas territoriales autoconvocadas de Valparaíso. Esto va a ser el sábado 1 de febrero, desde las 10 de la mañana hasta las 5 más o menos, en el Liceo Pedro Mon. Esto es Avenida Alemania, 5.000, mala para los números, 5196, en Plaza Bismarck. Es una actividad intergeneracional, así que ahí para toda la gente, todas las edades, para el primer encuentro que se hizo hace poquito, que fuimos a transmitir como Radio Placeres, se veían ahí muchas niñas que disfrutaban y agradecían que se hicieran estos encuentros, así que bacán, en este también esperamos que sea algo similar. Así que eso, pues, segundo encuentro de asambleas territoriales autoconvocadas de Valparaíso. En ese liceo trabajaba una señora que se llamaba Modina, a quien quisiera levantar en la memoria, porque ahí la querían harta la gente. Un saludo entonces, porque ya estamos, ¿no? ¿Tú tenés más actividades? Otra actividad, ¿tenés más? Para el mismo, sí. para el mismo sábado 1 de febrero, pero esto es para la gente que está escuchando por Radio Las Quenches por allá en el litoral central. Es una jornada de resistencia que apañe charla y formación útil para el estallido social, jornada libre de alcohol y actitudes machistas. Esto lo organizan Payasas Revueltas, que van a estar ahí para niñas. Son gente que viene desde Santiago, un piño, que han estado haciendo estas distintas jornadas de resistencia en muchos lugares. Esta vez se va a llevar para el Tabo, para la Plaza del Tabo, desde las 12 del día. Va a haber musiquita en vivo y estos muchos talleres y actividades para niñas. Entre los talleres va a estar de defensa personal, de qué es un proceso constituyente, una charlita sobre el proceso constituyente, otro tallercito de cuerpos menstruantes en resistencia y de emoción y revolución. Así que ahí para que se motive desde las 12 del día, el sábado 1 de febrero en la Plaza del Tab. A mí se me había olvidado otra actividad. El martes 28 de enero en Punta Tral, que ahí en... ¿cómo se llama la calle? Piedra del Trueno, parcela 7, en Humedal La Rana. Usted va a poder participar de unos talleres de autoformación, de construcción en barro y con técnica mixta, para apañar ese espacio que está construyendo ahora. Baños secos, se está terminando un comunitario, distintas tareas que hay que hacer allá, para que aprendamos de bioconstrucción o de, no sé cómo llamarlo en realidad, construcción comunitaria con respecto al humedal que está ahí. Con recicle, con técnicas mixtas que le llaman ahí la gente entendida de la bioconstrucción, metiendo de todo un poquito y mucha creatividad. Si usted se quiere inscribir en el Facebook y en Instagram, Humedal La Rana. El Instagram creo que es humedal.la.rana. Así que démosle, po. Muchas gracias a toda la gente que sigue organizada en los distintos territorios. Somos caletas, seguimos siendo pocas personas, pero hay que ir sumando. Tenemos que generar los diálogos en nuestros territorios para que la gente cada vez más sume, ¿cierto? Para que permitamos el equivocarnos, permitamos el comprender que los procesos son difíciles, de que no hay que confiar en los canales hegemónicos ni en la radio hegemónica, para permitirnos comprender cuál es el crecimiento político de nosotras, nosotros, nosotres y de nuestras vecindades. Así que muchas gracias a todos quienes escucharon este programa, El Aire Puro 623, y por mi parte me despido. Nos despedimos, agradecemos a la gente de los cabildos autoconvocados de Hierbas Buenas que están realizando esta actividad hoy día aquí en este espacio. Hoy sábado 25 de enero se autoconvocan al pasaje Edén, Escalera Edén, a hacer distintas labores barriales, comunitarias, a encontrarse, a compartir el alimento. Así que para la gente que esté escuchando, que se motive a venir a participar también de aquí. Y si no, si no es de este mismo territorio, también se puede sumar ayudando ahí en la construcción de este espacio, este huerto de compost, se me olvidó el nombre, pero con lombrices. Vermicompostera, eso. Y aprender aquí también de todas las acciones que han ido haciendo. Saludo a la Maggie y a la Gina, que deben estar escuchando por ahí por la libreteca. Eso, entonces nos despedimos, esto fue Aire Puro, nos escuchamos otro momento. Sé que no vivo en la Matrix, pero dime si no es raro que ver tele sea gratis y educarse sea tan caro, que los más adinerados sean dueños del Estado, imponiéndonos sus leyes con zanahorias y palos. No creo en las palabras, sino en actos, tengo cientos de motivos para no creer en ningún santo. No creo ni en lo cierto ni en lo falso, pero aguanto con mi gente, pese a todo sobrevivo al desencanto. Y dime cuánto tiempo creerán que en el sistema están a salvo, si el asalto a la razón por todas partes va ganando. No creo en los creyentes que predican sin ejemplo, me importan las razones, no el tamaño de tu templo. No creo las bondades del sistema y temo que nos engrupen con lo antiguo disfrazado de lo nuevo. Y aunque suelo cuestionarme y dudar de cualquier cosa, estoy seguro que la duda es un arma peligrosa y con ella destroza las verdades que aseguran desde un podio charlatanes que te juran y te juran. Las mentiras se acumulan tal y como en dictadura, aunque la democracia tapa mucho mejor la basura. No creo en nada y tengo mis ideas claras, desconfío de Dios, de la ley, de la palabra humana, mientras veo que el planeta poco a poco se acaba. Desconfío cuando pienso el destino que nos depara. No creo en la necesidad vida de ser autoritarios. No creo en imposiciones ni en vivir domesticados. No creo en religiones ni en políticos avaros. No creo en las batallas de gallos. No creo en la competición. Somos hijos de la discriminación, del racismo, del clasismo, títeres del maldito sistema económico que nos llevó a tirarnos mierda entre nosotros mismos. Solo por egocentrismo, dividiendo lo que era unión. Fritas y del banalismo, segregación. No creo en que hay que vivir encadenado, conforme siendo un esclavo a la espera que Dios baje y salve al humano. Creo en la anarquía, pero no en anarcocristiano. Creo en la violencia contra toda opresión. No creo en el pacifismo ni en su sumisión. Creo en el materialismo, hoy nos trastornó viéndonos ciegos, sordos, mudos. Creo que los montajes y el mismo circo continuó. Creo que el dinero sino dominó entre alucinógenos, alimentos sintéticos, fármacos, personajes éticos. No creo en el patriotismo, no creo en el sur es hardcore. Creo que se hicieron las monedas por los cuantos. Con el chico protesto no me vendo, moda no cargo. Seguro que la duda es un arma peligrosa. No creo en imposiciones ni en vivir domesticado. Aunque la democracia tapa mucho mejor la basura. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. ¡Di algo! Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.